En esta presentación he elegido un tema que llevo en el corazón y que a la vez sitúa la disertación de este porteño que soy en el ámbito vecinal de San Isidro. Un tema a la vez terrible, doliente y glorioso. Un acontecimiento que sella con sangre cristiana el inicio de uno de los periodos más negros de nuestra historia. En realidad, el inicio debe situarse mucho antes, cuando tanto en la sociedad civil cuanto en la Iglesia se abrió ese cisma no declarado que hoy se banaliza políticamente con el nombre de grieta. Como se ha anunciado, voy a hablar sintéticamente del martirio de Carlos Sacchetti, vecino de San Isidro. El episodio es bien conocido por ustedes. El domingo 22 de diciembre de 1974, Carlos Alberto Sacchetti acababa de salir de misa y de recibir la Santa Comunión. Volvía a su casa con su esposa, María Marta Ciborraga, y sus 7 hijos. José María, que está por allí, tenía 14 años, María Marta, Cecilia María, Pablo María, Inés María, María del Rosario y Clara María, la menor, que tenía 2 años y estaba sobre la falda de su padre. Todos fueron rociados con la sangre bendita de ese católico de una pieza que constituía una esperanza para la Iglesia y para la patria argentina. Eligió bien el asesino que manejaba un Peugeot celeste y cuyo rostro José hoy podría aún reconocer. Carlos murió pocas horas después en el hospital de San Isidro. No está de más recordar la expresión del entonces obispo diocesano, señor Antonio María Aguirre, que espontáneamente dijo, sin vacilar, se fue al cielo. La cita es ascenso, obviamente. Va a ser unos pocos datos biográficos para situar al protagonista. Nacido en 1933, recibió aquella formación integral que no era rara entonces en vastos círculos de la sociedad argentina y sin mayores diferencias. Además del antecedente familiar, fue en la Acción Católica del Pilar donde recibió una formación religiosa integral, plenamente católica, característica por entonces de aquella institución. La comunicación de la doctrina iba unida a la transmisión de un intenso espíritu apostólico, según el que el Papa Pío XI, fundador de la Acción Católica, lo había deseado. Yo, que era 10 años menor que Bubi, todavía disfruté de ese beneficio en una parroquia de un barrio de Buenos Aires. Luego, él y yo tuvimos un mismo maestro, el padre Julio Mentiel, que reunía jóvenes en su residencia aneja a la capilla de la Santa Casa de Ejercicios, en la esquina de Independencia y Salta. Aprendíamos a leer la Suma Teológica, nosotros los domingos a las 10 de la mañana, el grupo de Sacchetti, si no recuerdo mal, los sábados por la tarde, con una preferencia por la doctrina social de la Iglesia. Todos los sobrevivientes, creo que alguno de ellos debe estar aquí presente, podemos atestiguar que aquellas lecciones fueron configurando nuestras inteligencias según el orden natural y teológico de pensar. El resultado era una cabeza bien armada, pero libre y ansiosa de la totalidad del saber. Aunque Carlos debió comenzar la carrera de Derecho, estaba destinado a la filosofía. era esa su verdadera vocación. No solo cursó filosofía, sino, como el nombre de esta disciplina lo sugiere, amó la sabiduría, que para él era inseparable de Cristo. La Catedral de San Isidro fue el ámbito de su matrimonio con María Marta Ciborraga el 19 de diciembre de 1959. Vivió con plena fidelidad el misterio sacramental de las bodas, que floreció y dio fruto en 7 hijos. Vecino de San Isidro, también por esto, aun cuando fuera porteño de nacimiento y hubiera vivido a sí mismo en Acasuso. En 1961 se abrió para Saferi una gran puerta. Ganó la beca del Conseil d'État en Canadá para estudiar en la Universidad Laval en Quebec. Entre 1961 y 1963 fue discípulo del eminente tomista Charles de Conin. El tomista lúcido sin fallas que salió al cruce de Jacques Maritain cuando éste iniciaba su segunda etapa con Humanismo Integral, su deriva personalista. La obra clave del canadiense fue una refutación definitiva de la primoterapia común contra el personalista. La respuesta era precisamente esa, la primacía del bien común, una verdad proclamada por Tomás de Aquino, que renace en la doctrina social de la Iglesia. Concluido ese primer periodo de estudios, fue contratado para enseñar filosofía, filosofía social, ética y filosofía de las ciencias en la misma Universidad Naval. Obtuvo la licenciatura en 1963. En una estadía posterior en Canadá, y mientras ejercía la docencia, alcanzó el doctorado con la máxima calificación. Su tesis versó sobre existence, nature de la deliberación. A partir de entonces pudo lanzarse a una brillante carrera internacional. Sin embargo, eligió volver a la patria y trabajar en ella. Era 1968, cuando la Iglesia y el mundo eran sacudidos por revueltas internas, ciertamente vinculadas entre sí, como expresión decisiva de lo que puede llamarse el mundo moderno, forjado por la Reforma Protestante, el Iluminismo, el positivismo materialista y el socialismo marxista. Saferi se entregó patrióticamente y con una caridad sin fronteras a enseñar en todos los niveles. Estaba preparado para ello. Poseía una inteligencia superior, penetrante, contemplativa de los principios y una capacidad singular de adaptación al auditorio, el académico y el popular. Entre la segura contemplación de los principios y la palabra dirigida al auditorio, se descendía mediante un discurso intelectual clarísimo. Tuvo cátedras universitarias en la UBA, la UCA y El Salvador, donde expuso la filosofía del derecho. Promovió la creación de institutos de investigación y se empeñó en dotar de nueva fuerza a las semanas tomistas. Estoy convencido de que su actividad académica y docente estaba animada por su patriotismo y su caridad. Por eso pudo llegar hasta las parroquias de barrio a las que era convocado. Inspirado en la doctrina social de la Iglesia, de la que estaba imbuido por el estudio de las encíclicas pontificias, pudo entrever un diseño de sociedad y de Estado según el orden natural y cristiano. Podríamos, a propósito recordar aquella afirmación de San Vicente de Lerán acerca de la evolución de la doctrina de la Iglesia. En su Conmonitorium, Vicente propone esta fórmula: el desarrollo doctrinal procede in eodem scribe dogmate, eodem sensu e adempue sententia. Es decir, de acuerdo al mismo dogma, el mismo sentido, la misma formulación. Se trata de una evolución homogénea, en la heterogeneidad reside el error, la herejía. Fue el patriotismo de Sacchetti lo que lo acercó a movimientos nacionalistas, siempre sospechosos para la mayoría del clero, que se sentía cómodo con los planteos liberales, hasta que comenzó a interesarse por las orientaciones socialistas, incluso de inspiración marxista. Sin embargo, Sacchetti se distinguió claramente del conjunto o la tipología del nacionalismo. La obra básica en materia de filosofía social es El orden natural. Se ha dicho que en este libro Sacchetti procede con una interpretación sesgada de la misma doctrina, ya que elige al comunismo como enemigo número uno, como única causa de los males del tiempo. Esta cita procede del informe que el padre Vicente Llambías entregó al obispo de San Isidro, manifestándose contrario a un posible proceso de beatificación. El autor de este juicio o no leyó El orden natural, o lo leyó mal, fuera de su contexto, ipsescadamente él, o desconoce la doctrina social de la Iglesia y está prejuiciosamente desinformado acerca de lo que ocurría en la Argentina en aquellos años que siguieron a la Revolución Cubana. Peor aún, el autor de aquel juicio muestra la hilacha cuando continúa, deja de lado otras causas y polariza la sociedad en dos bandos unívocos, por un lado el comunismo uniforme y ateo, y por otro una interpretación particular de la patria cristiana. El resultado es una interpretación extrema respecto del modernismo en el mundo. Hasta aquí la cita. Había ciertamente otras causas, además del comunismo, concomitantes con los designios del comunismo internacional de apoderarse de la Argentina, como se vio claramente en la guerra interna que ya se había iniciado cuando Carlos Sacchetti cayó víctima de sus asesinos. ¿De qué corriente podrían ser estos? El ERP liquidó a su peor enemigo, al que deshacía intelectualmente las angustias marxistas, al mejor laico católico de aquella generación. Mencionemos, por ejemplo, entre esas alternativas, el liberalismo y el capitalismo a la criolla, una legión de idiotas útiles, lenguaje este del adversario, y algo peor, el extremismo de centro de los hombres de Iglesia, un extremismo bizco porque siempre guiña sospechosamente hacia la izquierda. En aquel contexto se movían otras posiciones, por cierto, que no podían competir con la bipolaridad, la causa nacional por un lado, la causa nacional y cristiana por un lado, o el marxismo por otro. La síntesis expuesta por Sacchetti en El orden natural es, si se quiere, más necesaria ahora que en el tiempo de su publicación. La cuestión no es ya la noción de orden, sino el concepto mismo de naturaleza el que es negado. Se trata de una negación metafísica, punto de partida del constructivismo que en la cultura actualmente vigente reina en las universidades y más o menos torpemente en los medios de comunicación y en el lenguaje general. La psicología, la sociología, la ética, la antropología que se difunden con éxito, son básicamente constructivistas. No existe lo dado, lo que el hombre ha recibido en la creación. Todo es obra suya, construcción cultural, a fortiori las cambiantes realidades de la política en la que se debe incluir ya numerosas leyes y sentencias judiciales contrarias al orden natural, a la ley natural, considerada como un designio providencial de Dios sobre su criatura. Los desórdenes, las alteraciones de la naturaleza son ahora consagrados como derechos. Tampoco fue un exceso el de Sacchetti al identificar el marxismo como el enemigo número uno de esos años. En la cultura actual, y el constructivismo gnoseológico y sus aplicaciones, la dialéctica marxista se dispensa a través de la ideología de género. Pocos han advertido que la ideología de género es fundamentalmente marxista, por su dialéctica, precisamente. A propósito de la misma, el Papa Ratzinger ha dicho que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra el Creador. Y el Papa Francisco acaba de apuntar que lleva a la autodestrucción del hombre. El presidente de la Nación ha declarado que la perspectiva de género rige transversalmente en nuestro país. De hecho, inspira los programas escolares de perversión sexual, como yo llamo a la educación sexual escolar. Educación sexual escolar debería llamarse con propiedad PSI, no ESI. No es educación, sino perversión. Y sobre esto no es solamente textos, sino hay experiencias concretas, de las cuales me constan varias. Numerosas experiencias vividas atestiguan que ya en las escuelas primarias, según el talante de la maestra, la encargada de la nueva asignatura, o la inspectora en diversos lugares está cometiendo el delito de escándalo contra los niños. En el orden natural, Sacchetti aplicó la doctrina social de la Iglesia a las circunstancias nacionales de aquel momento, cuando ya se habían iniciado las acciones subversivas con la intención de liberar una parte del territorio argentino para instaurar un Estado comunista que pudiera ser reconocido internacionalmente. Probablemente al objetor que he citado antes le ha molestado que nuestro autor haya hablado de patria cristiana. Ocurre algo paradojal. El historiador de Bolonia, Loris Zanatta, persiste en acusar a la Conferencia Episcopal Argentina de vivir aferrada al mito de la nación católica. Pues bien, en 26 años de asistencia a las asambleas plenarias del Episcopado, jamás oí a ningún colega abogar por una patria cristiana. La recuperación de la democracia se ha adentrado definitivamente en las conciencias episcopales, y propiciar una patria cristiana sería, al parecer, antidemocrático, antiecuménico y contrario a la cultura del encuentro. El Concilio Vaticano II enseñó algo muy distinto en realidad, pero lo que se ha impuesto es el falso espíritu del Concilio, en cuyo nombre se permiten las mayores tropelías contra la fe, la moral y la liturgia católicas. Carlos Sacchetti conocía muy bien los documentos del Concilio Vaticano II. Algunos de ellos avalan su enseñanza y su acción. Cito, por ejemplo, de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, en el número 31: a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Es papel de los laicos en las estructuras humanas conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. El mismo número 31 de la Constitución Lumen. Tengan presente que en cualquier asunto temporal, se dice el Concilio de los Laicos, deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna acción humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. Así como ha de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión. Es el mismo texto y es lo que ha ocurrido en muchos lugares y lo que está por ocurrir en la Argentina, según dice el presidente de la Nación. Ahora que al parecer el episcopado renuncia a la limosna oficial de 130 millones de pesos, 0,005 del presupuesto nacional, vale la pena recordar la reflexión de Juan Bautista Alberdi en su Bases. ¿Cómo puede el Estado sostener un culto que no es el suyo? Quería decir el autor de las Bases que la Argentina es un Estado católico. Sacchetti siguió puntualmente el magisterio de Pablo VI y se opuso siempre a la violencia. La doctrina social de la Iglesia, que este insigne laico argentino enseñaba continuamente, constituye un medio por elevación entre el capitalismo liberal y sus fauces financieras y las garras del socialismo marxista. Cito un pasaje del discurso inaugural de Pablo VI en la conferencia de Medellín. Si nosotros debemos favorecer todo esfuerzo honesto para promover la renovación y la elevación de los pobres y de cuantos viven en condiciones de inferioridad humana o social, si nosotros no podemos ser solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades entre las clases y los ciudadanos de un mismo país, sin poner en acto un plan efectivo para remediar las condiciones insoportables de inferioridad que frecuentemente sufre la población menos pudiente, nosotros repetimos una vez más a este propósito: ni el odio ni la violencia son la fuerza de nuestra caridad. Tanto los diversos caminos hacia una justa regeneración social, entre los diversos caminos hacia una justa regeneración social, nosotros no podemos escoger ni el del marxismo ateo, ni el de la rebelión sistemática, ni tanto menos el del esparcimiento de sangre y el de la anarquía sistemática. Distingamos nuestras responsabilidades de las de aquellos que, por el contrario, hacen de la vida un ideal noble, un heroísmo glorioso, una teología complaciente. Para reparar errores del pasado y para curar enfermedades actuales, no hemos de cometer nuevos fallos, porque estarían contra el Evangelio, contra el espíritu de la Iglesia, contra los mismos intereses del pueblo, contra el signo feliz de la hora presente, que es el de la justicia en camino hacia la hermandad y la paz. A pesar de estas claras manifestaciones del Papa, la acción de la Iglesia clandestina no se detuvo. Es más, los montoneros surgieron de la acción de los sacerdotes para el tercer mundo, de la acción católica, de los grupos de pastoral universitaria y de otros movimientos de iglesia. Esta es una verdad incontrovertible. Además, se sabe de la intención de montoneros de captar sacerdotes que se comprometieran con el ejército subversivo y le proporcionaran jóvenes adeptos. También conocido que algunos sacerdotes guardaban armas en sus parroquias. El título La Iglesia Clandestina no fue una fantasía. El informe del padre Vicente Llambías concede, en comillas, que aún hoy nos debemos una reflexión sobre el tercer mundismo. Menos mal que reconoce esa necesidad. Para pronunciarse sobre una posible beatificación era necesario un conocimiento de aquellos años terribles de sangre y de muerte que están cabalmente, presentados en obras de indiscutible autoridad, como las de Juan Bautista Jofre y Ceferino Reato, para citar solo las más conocidas. Y por otra parte, valorar la grave crisis postconciliar de la Iglesia que registró Pablo VI en numerosas catequesis y los 10 documentos de envergadura, y que tuvo entre nosotros una vigencia funesta en el progresismo sectario y disidente de la tradición eclesial, que llevó a muchos sacerdotes a abandonar el ministerio. No juzgo a las personas, menos aún sus intenciones, pero el tercermundismo confundió a una generación y en algunos casos llevó a sacerdotes excelentes a la connivencia con los movimientos subversivos. El mismo informe del padre Llambías habla de una sociedad pluralista que no existió en aquel periodo. Lo hace para acreditar su rechazo a la opción o Iglesia Roja o Patria Cristiana. Se trató aquel de un tiempo singularísimo de nuestra historia, precursor del trágico enfrentamiento que sobrevendría después. No olvidemos que así como las unidades militares tenían sus capellanes, que debieron denunciar a los jefes de las Fuerzas Armadas los pecados que se estaban cometiendo en la represión, los grupos guerrilleros contaron con la colaboración directa o indirecta de numerosos sacerdotes. Saqueri repudió siempre la violencia agitada en los ambientes católicos en nombre del Concilio y de Medellín. La Patria Cristiana que él predicaba con patriotismo ferviente era la que, en coherencia con lo mejor de nuestra historia, podía plasmarse a través de la difusión de una prudente aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Esta posición justa fue avalada por Monseñor Adolfo Servando Tortoro, arzobispo de Paraná, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien no rehusó prorrogar el orden natural. Concluyo con una anécdota. Anécdota en el sentido de suceso poco conocido. Frecuentemente, en muchos sectores de la Iglesia, ganados por un pacifismo estólido, esto es, sentimental, sin razón ni discurso, se considera belicoso al nacionalismo. Y no solo a él. Hemos dicho que Saqueri no respondía a la tipología nacionalista, sino también a la discusión ardiente en favor de una civilización cristiana, olvidando así la santidad declarada por la Iglesia de hombres y mujeres que han luchado aún militarmente para salvar a su patria de caer en la herejía o la apostasía. Pues bien, la Iglesia ha canonizado no hace mucho a José Sánchez del Río, un adolescente de 14 años que se unió a los cristeros y con ellos tomó las armas para luchar contra la persecución comunista a la Iglesia en México. San Joselito fue torturado cruelmente y cuando ante la tumba abierta se le exigió la apostasía, gritó en los gritos al Cristo artificial y cayó muerto ante la descarga de los comunistas. Su caso no es muy conocido, pero se le rinde culto en una capilla erigida en un barrio muy pobre en la periferia oeste de La Plata.